empezar a firmar convenios, contratos de comercio. Avanzamos hasta donde se pudo. Pero en esa ocasión yo le dije a Néstor, ¿por qué tú no le pones la mano a esa empresa? Históricamente del Estado argentino, la privatizaron. Y recuerdo que me dijo Néstor, che, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pues llegó la hora, llegó el tiempo. Y entonces Cristina, de manera muy, bueno, ejerciendo la soberanía de la República Argentina, tomó la decisión en el momento que ellos consideraron, pues, de manera soberana. Y por cierto, yo estoy muy extrañado ahora que veo que la empresa Repsol, según leí, ¿no?, va a demandar a la República Argentina en un tribunal en Nueva York. Yo, si me permite Repsol algún consejo, les aconsejaría que lo pensaran muy bien. Que lo pensaran muy bien, porque deberían buscar un arreglo amistoso con un país hermano de nosotros, ¿no?, de Sudamérica. Repsol tiene aquí buenos intereses. Nos interesa tener buenas relaciones a todos. Porque como dijo Julio allí, lo que pasa allá impacta aquí. Y lo que pasa aquí impacta allá. Es un consejo que me permito enviarle a la empresa española Repsol, que tiene aquí fuertes inversiones, ¿no? Y queremos que siga teniéndolas, ¿no? Ahora, en un ambiente de cordialidad y de entendimiento y de respeto a la soberanía de las repúblicas que somos soberanas, pues. Enorme el recuerdo de Hugo Chávez y sus grandes definiciones, la precisión de sus intervenciones, ya sea en reportaje periodístico, en sus discursos, en su famoso programa de radio, en un estadio ante una multitud, siempre con enorme claridad, una pérdida enorme para los sectores populares de la región, el fallecimiento de Hugo Chávez. También vamos a recordar que un 13 de noviembre, un día como ayer, había nacido don Arturo Jaureche en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en el año 1901. Arturo Jaureche era muchas cosas, historiador, sociólogo, en realidad nada era por impulso profesional o por estudio, sino que era más que nada un hombre de acción y pensamiento al mismo tiempo. Poeta también, periodista y ensayista, combatiente irigoyenista en la Revolución del Paso de los Libres, allá por la década del 30, fundador de Forja, la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina. Era un grupo de militantes intelectuales y de acción que integraban, entre otros, Scalabrini Ortiz, Homero Manzi. Fue precursor en gran medida del peronismo, digamos, de alguna manera anticipó la venida del peronismo, que era ese famoso subsuelo de la patria sublevada que bien definió Scalabrini Ortiz. Fue presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Domingo Mercante y director de UDEBA en 1973, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Impulsión y teórico del nacionalismo popular a través de innumerables libros. Fue decidido activista de la resistencia peronista. Fue fundador de los periódicos semiclandestinos El Líder y El 45. Colaborador de otras como Azul y Blanco, Segunda República, Que, La Hipotenusa, Mayoría, y un sinfín de libros, de publicaciones de combate, como por ejemplo el Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, que es un breve librito muy interesante, El Paso de los Libres, Política Nacional y Revisionismo Histórico, Los Profetas del Odio y La Yapa, y sus más conocidas, bestsellers en su momento. Los primeros vendedores eran de libros, los libros más vendidos de la época en la década de los 70, como El medio pelo en la sociedad argentina, El manual de sonceras argentinas, y luego, más adelante, algunos sueltos hechos libros como Mano a Mano entre Nosotros, Ejército y Política. Falleció en Buenos Aires, en su casa de siempre, ahí en la calle Esmeralda, casi Córdoba, en su departamento, un 25 de mayo de 1974. Falleció un día patriótico. En su honor, el día de su nacimiento, ayer, 13 de noviembre, se conmemoró el Día del Pensamiento Nacional. Algunas reflexiones de Jaureche que son de enorme actualidad si uno las lee desprovisto del paso del tiempo. En 1957, en su libro Los Profetas del Odio, dijo: para pensar como argentinos necesitamos ubicarnos en el centro del mundo y ver el planiferio desarrollado alrededor de ese centro. Nunca seremos nosotros mismos si continuamos colocándonos en el borde del mapa como un lejano suburbio del verdadero mundo. En Manual de Sonceras Argentinas tiene una definición extraordinaria en 1968 sobre el periodismo. Dice: el cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos. Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar que generalmente da pérdida, consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin. Y la llamada libertad de prensa, una manifestación de la libertad de empresa a que aquella se subordina. Porque la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contrarie sus intereses. Esto lo decía en el Manual de Sonceras Argentinas, reitero, en 1968. Y en 1966, en el medio pelo en la sociedad argentina, refleja un poquito muchas de las cosas que vemos, que hablábamos recién con Facundo desde Avellaneda, algunos comportamientos sociales ante esta elección que se tiene mucho que ver con esta frase de Jaureche del 66. En principio, decir que un individuo o un grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad, la citación forzada de quien trata de aparentar un estatus superior al que en realidad posee. Definición muy sencilla sobre algo que a veces a uno le cuesta entender en el comportamiento de algunas personas que se han beneficiado mucho con gobiernos populares y que terminan votando en contra de ellos. Como ustedes saben, el grupo Los Piojos hizo un tema dedicado a don Arturo y, como siempre, para esta época lo pasamos con mucha fuerza, con muchas ganas de pasarlo. Los Piojos interpretan San Jaureche. Dale, Nadia, por favor. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Tapado de bisón y perfume Bueno, escuchábamos San Jaureche por Los Piojos. Y en estos tres minutitos que nos faltan hasta las 9:30, vamos a algunas efemérides muy importantes de hoy, 14 de noviembre. En 1909, en la calle Quintana, poco antes de llegar a su intersección con Callao, allí en Recoleta, el joven anarquista Simón Radowitzky arroja una bomba sobre el carruaje que transportaba al temible jefe de policía coronel Ramón Falcón y a su secretario Juan Lartigau, quienes son lanzados a varios metros por la tremenda explosión. Si bien la asistencia pública se hizo presente casi en el acto, ambos murieron antes de llegar al hospital. Ramón Falcón, veterano de la campaña del desierto, la denominada campaña del desierto, que fue una campaña de exterminio de los pueblos originarios, eficaz instrumento y verdadero símbolo de un régimen oligárquico que solo podía conservarse mediante el fraude, la violencia y la opresión, había sido el responsable directo de la brutal represión del 1 de mayo de ese año de 1909, de una concentración anarquista en Plaza Lorea que dejó un saldo de 11 obreros muertos y más de 80 heridos, entre los cuales había varios niños. En el atentado participaron por lo menos otros 4 militantes anarquistas, ninguno de los cuales pudo ser identificado. El santo de la anarquía, como lo denominaban a Simón Radowitzky, soportó sin hablar las bárbaras torturas a que fue sometido y permaneció encarcelado en el penal de Ushuaia hasta 1930, luego de algunos aventurescos, cinematográficos intentos de fuga, uno a través de la ayuda de una novia que tenía. Bueno, es muy curiosa la vida de Simón Radowitzky, no da para este momento, pero les recomiendo buscar esa historia. En 1930, en el penal de Ushuaia, recibe el indulto de Hipólito Yrigoyen, motivando en aquel momento las airadas protestas de los sectores conservadores. Y otra importante efeméride, en 1920 nace en La Plata el dirigente político John William Cook, del que hemos hablado montones de veces en nuestro programa. Es uno de nuestros referentes desde el punto de vista político, como lo que somos, pero en esta de base, porque hay una profunda identificación de nuestro pensamiento con lo que actuaba y decía John William Cook. Fue diputado nacional peronismo para el periodo 1946-1952, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, interventor del Partido Peronista de la Capital Federal, preso político desde 1955 hasta su rocambolesca fuga de la cárcel de Río Gallegos en 1957. Fue el primer delegado de Juan Domingo Perón y la única persona a la que designó sucesor, promotor y organizador de la resistencia peronista e inspirador de tendencias revolucionarias dentro del peronismo. Tuvo una intensa y significativa actividad política y dio a conocer numerosos ensayos teóricos, entre los que se destacan La lucha por la liberación nacional, Peronismo y revolución, Apuntes para la militancia, Peronismo e integración, etcétera. Falleció prematuramente, muy joven, y después de haber tenido una